Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo y en directo de las instalaciones ciberfuturísticas de Radio Cartón, aquí en una esquina de la mundialmente conocida La Rueda Cartonera. Aquí vénganse a tomarse un cafecito, un chocolate, hoy para el Festival de Día de Muertos, fiesta, celebración, herencia precolombina. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos encontramos con un compa, un amigo, Beto Funk. Él ha estado especializado en las culturas precolombinas, ha hecho algunas traducciones de algunos poemas al náhuatl, y pues hoy queremos celebrar la fiesta de Día de Muertos con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hoy, 2 de noviembre, Día de Muertos, celebración de Día de Muertos. Bueno, eso no lo marca nuestro calendario actual, que nos pusieron o nos colocaron, pero en realidad pues no sabemos cuándo la celebraban los antiguos pobladores de el México, nuestros ancestros precolombinos. Pues ahí vamos a saber, y hoy va a platicar con nosotros algo de esto Sergio Funk, Beto Funk, me equivoqué de Funk. Bueno, gracias por estar con nosotros, bienvenido Beto. Hoy día de comer pan de muerto y chocolate calientito, pan de muerto para vivos en esta celebración. A mí en lo personal esta celebración me gusta mucho, me emociona mucho, puesto que yo de niño la viví ahí a carne propia ahí, porque yo vivía enfrente del Panteón de Mezquitán, a un costado del Panteón de Mezquitán, y ahí tenía la oportunidad de ver cómo se hacía esta celebración, ¿no? Cómo la gente se alborotaba y hacía realmente una fiesta, ¿no? Había música, canto, comida, bebida, y la gente ahí en el fulgor que llegaba con sus ramos de flores a recordar a sus difuntos, ¿no? A sus ancestros, a sus muertos, y lo hacían como una fiesta, no tanto como lo vemos, pues, no sé, en México, lo vemos, le dicen que México es en el único lugar en el que nos burlamos de la muerte, ¿no? Hacemos hasta nuestras calaveras, nos burlamos de nuestra propia muerte, y aún después de muertos, pues, seguimos recordando, ¿no? Al muerto, le ponemos ahí que su cigarrito, que su tequila y todo esto. Y pues hoy Beto Funk nos viene a hablar cómo nació esta tradición, cómo surgió, por qué nosotros la celebramos así, o sea, por qué en otro lugar del mundo no se celebra como celebramos nosotros el Día de Muertos. Y hoy Beto Funk nos va a hablar un poquito de los orígenes del Día de Muertos. ¿Cómo se originó esta fiesta, Feto? Bueno, mira, cuando llegaron aquí en la época prehispánica, precolombina, nosotros, se dice una de las teorías, porque está muy variado todo esto, nosotros celebrábamos a Mictlantecuhtli, que es el señor del inframundo, Mictlán. Entonces, cuando alguien moría, se le ponía un xoloscuincle. Según se decía que se sacrificaba un perro, un xoloscuincle, para que lo cruzara por el lago. Ese ya sería un tema muy, muy extenso, porque son 9 caminos. Eso yo creo que no nos alcanzaría para platicarlo. Eran 4 caminos a los que podría ir el muerto. Era el lugar de Tlaloc, que era el Tlalocan. Estaba el Mictlán. Estaba el lugar de Tonatiuh, donde iban los guerreros y las mujeres que morían en el parto, porque se les consideraba como una guerrera. Y a los bebés, a los niños que no habían podido nacer, que era el Chichihuatlaloc, donde bebían de una ceiba, que eran chichis, pues eran las chichis de las mujeres. De ahí bebían leche y para tener otra oportunidad. Entonces de ahí venía nuestra celebración a los muertos, porque nosotros se supone que le poníamos el xoloscuintle, sus cosas que iba a necesitar para cruzar a tal plano espiritual, porque para ellos no existía la muerte, sino cuando se despedían de ellos se les decía: y que la muerte que lleves a tus espaldas te llena de vida. Entonces cuando llegaron aquí a conquistarnos, pues vieron todo eso y dijeron: ah, caray, ¿eh? Como danzas, cánticos. Estaba el Tzompantli, que era la pared con cráneos, donde estaban, o sea, se ponían como trofeos de los guerreros contra los que habían luchado, y así se ponía, era la entrada del Mictlán, según eso. Entonces cuando vinieron, vieron eso los españoles y se sacaron de onda, dijeron: ah, caray. Esto se supone, no hay fecha exacta, porque como bien sabemos no existían los meses como tales existen ahora. Pero en un aproximado se decía que era por finales de julio. Entonces los españoles lo pasaron para noviembre, que era primero y segundo de noviembre, que era para ellos la misa de los santos, difuntos, me parece, uh-huh, para darle un toque católico. Uh-huh. Para decir, que lo aceptara la gente, ¿no? O sí, sea, no quitarle la celebración, nomás se los movieron de fecha, pero lo acomodaron al calendario, que es el calendario católico, el calendario de sus festividades. Sí, católicas. El calendario de sus festividades. Para hacerlo, pues, sí, para empezar ahí. A colonizarlos. A colonizar. Yo creo que no se ha perdido mucho de esa esencia en sí. Creo que todavía seguimos conservando un poco, aunque ya muy poco, pues, pero seguimos conservando algo de eso. ¿Tú por qué crees que esta fiesta es tan rica en, o sea, tan fuerte en tradición? O sea, ¿por qué se ha conservado? Porque también hay, o sea, no era la única celebración que tenían las antiguas culturas precolombinas. O sea, tenían muchas celebraciones, ¿no? Cada varias veces del año tenían algunas celebraciones igual o más importantes que la celebración del Día de Muertos, ¿no? Pero ¿por qué crees que esta se ha conservado y por qué la seguimos, o sea, por qué la seguimos nosotros celebrando a pesar de tanto borbandeo, pues, de tanto borbandeo, ya sea del Halloween, de otras culturas? ¿Por qué esta celebración tú crees que se sigue celebrando con tanto arraigo como hasta hoy? Yo creo que es por el tema que se toca, la muerte. Puede ser muy difícil para muchas personas. Alrededor del mundo muy pocas personas, pues, se atreven a hablar de la muerte. Y aquí lo bello que tenemos los mexicanos es eso, como tú dices. Nos podemos burlar de la muerte, pero con cierto respeto. Entonces, en la antigüedad la muerte no era el fin. O sea, existía algo más. O sea, tú ibas a trascender. tu energía iba a seguir trascendiendo y bien podrías regresar a los 4 años, se dice, como un colibrí, como un cenzontle. Pero, o sea, era una... ibas a trascender, no quedaba ahí nada más tu esencia. A lo que yo tengo entendido, ellos lo vean como un ciclo, ¿no? Un ciclo uh-huh. así, o sea, era como una renovación, ¿no? O sea, era circular, pues para ellos no era como nosotros, así que te mueres y ya te vas al paraíso y ya no regresas, ¿no? Ellos lo vean como un ciclo, ¿no? O sea, era un círculo que hoy vivías, pero te transformabas en, no sé, para eso te enterraban, creo que hasta enterraban a los difuntos en las mismas casas, ¿no? En las casas de las familias, ¿no? Creo que eran, no había como nosotros así que panteones, sino panteones, que no, como que a sus difuntos los enterraban en su casa, ¿no? En donde vivían patios, ellos, ¿no? Y en caso de los guerreros y, como dije, las mujeres embarazadas, en el patio del Huayteocalli y del Templo Mayor se enterraban ahí porque se decía, pues, por ahí salía Tonatiuh el sol, pues. Uh-huh. Iban con... es algo que se me hace muy bello de ellos porque... dicen, es que va a acompañar al sol, su alma, su esencia los va a acompañar el sol. Por eso encontré ese, hablaban de eso, del girasol, ya ves, del cempasúchil, que es eso, es la flor del sol, por eso se les ponía. Que, pues, como ¿eso dije... ¿Eso representa el cempasúchil? Sí. ¿El cempasúchil representa al sol? Uh-huh, eso se decía. Y por eso nosotros le ponemos el camino, ¿no?, de cempasúchil, para que puedan encontrar el camino a casa, el aroma del copal para traerlos a nuestro hogar. A ver, entonces la cempasúchil representa al sol. Al sol. ¿El copal que se le pone? El copal es para el aroma, para los muertos, para que pueda volver a casa, o sea, encuentre el camino, seguir por el olor. ¿Y por qué se les pone comida? Esto que se le pone comida y luego se les pone que agua, que una cruz, bueno, eso no sé, que ceniza, sal... Uh-huh. ¿Todos estos elementos la sal tienen su significado? Sí, la sal se decía que para que el cuerpo no se... Oh, se me fue la palabra ahorita. No se corrompiera en el camino. Es para eso la sal, sí. Para conservar. Para conservar, se decía. La comida, o sea, en realidad mucho antes cuando se decía que iban al Mictlán porque era una muerte, los que iban al Mictlán era por una muerte común, una muerte natural o algo. Uh-huh. Ellos tenían su... Depende cómo morías, era donde ibas a ir. Entonces, cuando ibas al Mictlán, es un camino de 4 años. Entonces, al muerto, 4 años se le velaba, se le ponían sus ofrendas. De ahí creo que se toma mucho de lo de ahorita, del Día de los Muertos, porque se le ponía su comida, un trozo de jade, por todos los caminos que tenía que ir pasando. ¿Pero esto era que diario o tenían sus fechas especiales? En esas fechas, como bien dije, no podemos hablar exactamente de fechas. Uh-huh. Pero cuando se celebraba, cuando se celebraba eso, en 4 años. Sí, cuando se celebraba eso era durante 4 años lo tenían que hacer. Entonces en 4 años se supone que la esencia ya llegaba al Mictlán, con el señor del Mictlán. Y ya cuando llegaban al Mictlán... ¿había como que regresaba esa alma o ya se quedaba no, a vivir ahí? No, es el lugar del reposo absoluto. ¿Y ahí se quedaban para sí, siempre? Sí, o sea, para ellos no había como infierno o cielo. O sea, lo que hiciste aquí en la tierra, pues aquí lo pagaste. Ahí es un lugar para reposar. No hay que buenos y malos. Y... ¿Ellos no tenían cielo ni infierno? No, se supone que entonces no. Los cuatro reinos era depende de lo que habías hecho depende en tu vida. Cómo, ¿a dónde? No, depende cómo habías muerto. Como el Tlalocan era el lugar de Tlaloc. Era los muertos ahogados o por una enfermedad del agua, pues. Uh-huh. Se dice que la gota o la lepra. Con Tonatiuh iban los guerreros y las mujeres embarazadas. Era lo máximo, era así sí. Como que lo más chido. Morir. Era lo más chido, ahí sí volvías como un colibrí o como un cenzontle. Ah, ojalá. Eso sí regresaban. Eso sí regresaban. Por eso se honraba tanto a los colibríes y a los cenzontles. Sí, para ellos ya es que eran muy como importantes. Almas, entonces. Eran como almas, porque eso significa que... cuando ves un colibrí es que viene a traerte un mensaje que, que tu ser querido ya está ahí. Y el chichihuatlalo, que era el de los niños pequeños, ahí iban a beber de la ceiba, como ya lo había dicho. La leche que salía de la ceiba los alimentaba, los fortalecía para tener una nueva oportunidad de volver aquí a la tierra. Entonces, ya todo esto de los demás elementos que se forman... porque supuestamente pues son escalones, ¿no? O sea, yo sabía sí. Que eran como nueve pisos. Nueve pisos, ¿no? Uh-huh. Que supuestamente que era como regresar a los 9 meses que la madre, ¿no? Algo, no sé si estoy equivocado o no. Sí, hay muchas teorías, como en estos temas siempre nos vamos a encontrar con muchas teorías, controversias de no, es que era esto. Pero sí, se supone que era los, como que recorrías tu camino otra vez. O sea, 9 pasos en los que te tenías que fortalecer a ti mismo. Y en cada paso había algo diferente, ¿no? Algo, se puede decir como que alguna prueba para... Sí, había muchas pruebas. Una de ellas... Y si no logra, o sea, si no se lograba, ¿dónde, qué te pasaba? Si no lograbas pasar todas estas pruebas, que se perdías en el limbo, ¿qué onda? Yo he leído que se cuenta que muchas almas quedaban ahí. O sea, porque era el alma y la esencia para ellos. La esencia. Tú cuando llegabas ya no era el alma, se decía que era la esencia la que llegaba con Mictlantecuhtli. Uh-huh. Entonces el alma se quedaba ahí, se quedaba en los caminos. Se secaba, se desintegraba el alma. Ah, ojalá. O sea, que quedaba en el olvido, ¿no? Se quedaba en el olvido. O sea, me hace algo muy chido, o sea, muy bello todo, o sea, esa teoría, pues. ¿No tienes algún poema, algún texto que narre esta, algo de esta experiencia o algo de esto, que de lo que estamos hablando? Escribí este, pero bueno, lo escribí a lo rápido y no está muy bien trabajado, no sé si quieres que lo lea. Okay. Y dice así: cuando me vaya de este mundo, quiero que me entierren como a mis ancestros, con guaraches de piedra para subir las montañas de obsidiana y un pedazo de jade para ofrecer a los jaguares y que dejen seguir mi camino. Que no se me extrañe, porque después de un tiempo volveré como un colibrí o un pájaro cenzontle. Como los niños del Chichihuatlaloc, beberé de la ceiba para fortalecer mi espíritu y apaciguar mi sed. Y que la muerte que llevamos a nuestras espaldas nos llene de vida. Ok, ahí hablas de varios elementos, el jade, sí, y la obsidiana. ¿Para ellos el jade qué representaba? ¿Por qué tenías que ponerles el jade a los ancestros? Porque era como la pureza del corazón. Entonces, ya había una prueba donde llegabas y salía un jaguar. Entonces, para que no se comiera tu corazón y te dejara ir, tú le ofrecías el jade. Le ofrecías el jade al jaguar y el jaguar te cedía el paso, podías seguir con tu camino. Y así ya seguías tú con tu corazón, con tu esencia. De no ser así, se comían tu corazón, tu esencia, y ahí quedabas, ya no podías seguir. ¿Hay algún libro donde podamos encontrar todos estos relatos o toda esta historia que nos puede explicar? ¿Algún libro que podamos consultar para que nos recomiendas para poderlo leer y para poder consultar toda esta tradición y enriquecernos un poco más? Pues en sí, cualquier libro que consigan que hable sobre mi clan te va a hablar de estos temas. Porque esa era su celebración, pues, el Mictlán. ¿Esta celebración del Mictlán era en todas las culturas precolombinas de México, por ejemplo, mexicas, aztecas? Bueno, mexicas y aztecas era lo mismo, o sea, los aztecas, los toltecas, los mayas, todos estos tenían este principio básico de que era el ciclo y todos manejaban la misma, ¿qué se puede decir?, la misma ideología. Sobre la muerte, sí, sobre el Mictlán, no, porque todos tenían su ideología sobre el inframundo. Para los mayas me parece que era el Xibalba, que era donde el alma iba, hacia el Xibalba. Pero si ves, casi en todas, es lo mismo. Tienes que cruzar un lago, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y un perro te va a guiar, o un animal. Por eso me parece interesante que todo se ligue, o sea, casi todo es lo mismo en sí. Sí, o sea, todos en las culturas, aunque no sean de aquí, tienen esa ideología, ¿no? No sé si sea parte de la humanidad que se resiste en dejar de existir o no sé, pero todos tienen así como que después de que te mueres hay algo, ¿no? Hay algo después de, hay algo que nos va a decir, o sea, que nos, sí, o sea, que nos, que, o sea, como que nos resistimos, pues, el humano a estos cambios o a dejar de existir. Entonces todas las culturas tienen esto, ¿no? Esta, como que después de esto hay un paso, ¿no? Hay un paso más, porque yo aquí te preguntaría a ti, ¿no sería para ti bastante triste o bastante, sí, bastante triste que después de aquí ya no hubiera nada? O sea, después dejar de aquí de existir. Que sí, creo que debe, yo creo que sí debe de haber algo. ¿Alguna esencia? Alguna esencia, no sé, algo, tiene que haber algo. Alguien decía, me parece que fue Chespirito, ¿no? El que escribió algo así. Que dijo, Dios mío, no me digas que aquí acaba todo porque está canijo. Para, bueno, hay, eso es una transformación, ¿no? O sea, es como transformarte en no sé, en algo eterno sería. Nuestro cuerpo mortal llega a transformarse en algo eterno. ¿Tú crees que sea en la eternidad? De la eternidad que nos hablan, no sé, el catolicismo. Pero dices que acá nos, con los, era como renovación. Pero todo tiene algo así, ¿no? Relacionado con el dejar de, el, con no dejar de existir, pues. No dejar de existir. Y yo le hallo mucho sentido a, como los católicos, yo no tengo nada en contra de esos temas, ni quiero meterme en controversias, ¿verdad? Pero no me gusta esa idea de que después de muerto vas al infierno a pagar tus cosas que hiciste o vas al cielo y a descansar. Para ellos no era como el, como porque ese, fíjate, saliéndome un poquito del tema, encontré esto, porque el pan de muerto es redondo. Los católicos tienen su significado, claro, ¿verdad? Nosotros, se dice que se hacía el pan, esto no estoy muy seguro de eso. Redondo, como tú lo dices, es el círculo de la vida y la muerte. El centro que tenemos en la bolita es el tonal, el alma. Y tiene los cuatro huesos, cuatro, sí, ¿no? Que significaban el camino a donde tú ibas a ir, a los que ya mencioné. Mictlán, Tlalolcan, el lugar de Tonatiuh y al Chichihualtal. Entonces, si lo ves desde otra perspectiva, se me hace bellísimo eso de que para ellos no existe la muerte. Para ellos vas a seguir, va a seguir tu esencia, tu energía, vas a seguir trascendiendo, pues. Sí, la trascendencia. Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción? Porque se cortó la transmisión en el Facebook. Acá no sé qué falló. Entonces, vamos a escuchar una canción para acomodar acá. Vamos a escuchar el de Julio Jaramillo, el Bodas Negras, y le trepale Jacobo para escuchar esa bonita canción que está chida. Y continuamos. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía, su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en sus brazos al rígido esqueleto de la amada. Y allá en la oscuridad más que sombría, delirio fúnebre, a la llama incierta sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cinta los desnudos huesos, el hierto cráneo coronó de flores, la horrible boca la llenó de besos y le contó sonriendo sus amores. Llegó a la novia al tálamo mullido y se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. Los desnudos huesos, el hierto cráneo coronó de flores, la horrible boca la llenó de besos y le contó sonriendo sus amores. llevó a la novia al páramo mullido y se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. Ok, continuamos aquí en Letras del Gueto en este especial de Día de Muertos. Gracias por el favor de su atención. Tuvimos una pequeña falla técnica en la transmisión en vivo en el Facebook Live. Se cortó el internet. Yo creo que llegó una esencia y nos vino aquí a agarrar un pesto de muerto y le movió al cable y se nos interrumpió la transmisión en el Facebook. Pero en el radio, en radiocartón.com nos pueden seguir escuchando. Ahí está un poco mejor la calidad del audio. Pues seguimos aquí platicando algo del Día de Muertos, de la celebración del Día de Muertos, hoy 2 de noviembre. Pues estamos hoy con el invitado especial, Beto Funk, que nos está hablando algo de esto. Y no sé, yo les quisiera compartir un poema de, se llama Manuel Acuña, que habla de tan precisamente esto, ¿no? De qué pasa en el cuerpo cuando se abandona esta esencia. Se llama Ante un cadáver. Y bien, ya estás aquí, sobre la plancha donde el gran horizonte de la ciencia, la extensión de sus límites ensancha, aquí donde la rígida experiencia viene a dictar las leyes superiores a que está sometida la existencia, aquí donde derrama sus fulgores ese astro a cuya luz desaparece la distinción de esclavos y señores, aquí donde la fábula enmudece y la voz de los hechos se levanta y la superstición se desvanece, aquí donde la ciencia se adelanta a leer la solución de ese problema, cuyo solo enunciado nos espanta. Ella tiene la razón por lema, y que en tus labios escuchar ansía la augusta voz de la verdad suprema. Aquí estás ya tras la lucha impia, en que romper al cabo conseguiste la cárcel que al dolor te retenía. La luz de tus pupilas ya no existe, tu máquina vital descansa inerte, y a cumplir con su objeto se resiste. Miseria, miseria nada más, dirán al verte, los que creen que en el imperio de la vida acabó donde empieza el de la muerte. Y suponiendo tu misión cumplida, se acerca a ti, y en su mirada te manda en la eterna despedida. Pero no, tu misión no está acabada, que ni es la nada el punto en que nacemos, ni el punto en que morimos es la nada. Círculo es la existencia, y mal hacemos cuando al querer medirla le asignamos la cuna y el sepulcro por extremos. La madre es solo el molde que tomamos, nuestra forma, la forma pasajera con la que la ingrata vida atravesamos. Pero no es ni la forma la primera que nuestro ser reviste, ni tampoco será la última forma cuando muera. Tú, sin aliento ya, dentro de poco volverás a la tierra y su seno, que es la vida universal el foco, y ahí, a la vida en apariencia ajeno, el poder de la lluvia y el verano fecundará los gérmenes de tu cieno, y al ascender de la raíz al grano, irás al vegetal al ser testigo y al laboratorio soberano. Tal vez para volver cambiando en trigo, al triste hogar donde la triste esposa sin encontrar un pan sueña contigo, en tanto que las grietas de tu fosa ven alzarse en su fondo abierto, la larva convertida en mariposa. Que los ensayos de tu vuelo incierto irán al lecho infeliz de tus amores y llevarle a tus ósculos de muerto. En medio de esos cambios interiores, tu cráneo lleno de una nueva vida, en vez de pensamientos, dará flores. En cuyo cáliz brillará escondida la lágrima tal vez con la que tu amada acompañó el adiós de tu partida. La tumba es el final de la jornada, porque en la tumba es donde queda muerta la llama de nuestro espíritu encerrada. Pero en esa mansión, cuya puerta se extingue a nuestro aliento, hay otro aliento que de nuevo a la vida nos despierta. Ahí acaba la fuerza y el talento, ahí acaban los goces y los males. Ahí acaba la fe y el sentimiento, ahí acaban los lazos ternales y mezclados el sabio y el idiota se unen en la región de los iguales. Pero ahí, donde el ánimo se agota y perece la máquina, ahí mismo el ser que muere es otro que brota, el poderoso y fecundante abismo, el antiguo organismo se apodera y forma y hace del otro organismo. Abandona la justicia justiciera y un hombre sin cuidarse indiferente de que ese hombre se entristece o muera. Él recoge la masa únicamente y cambiando las formas y el objeto se encarga de que viva eternamente. La tumba solo guarda un esqueleto, más la vida en su bóveda mortuoria por sigue alimentándose en secreto. Que al fin de esta existencia transitoria, a la que tanto nuestro afán se adhiere, la materia, inmortal como la gloria, cambie de formas, pero nunca muere. 1872. Manuel Acuña. De lo que hablábamos, Beto, de que ¿sí? es una transformación. Ya en la cultura hablabas de que ellos tenían que pasar por estos, no sé, por estos caminos, estos escalones para llegar a esta transformación, al lugar del descanso. Hoy en la actualidad hablabas de, no sé si nos pudieras repetir, el simbolismo del pan de muerto, porque ya el pan de muerto ya es una, ¿cómo se puede decir? Un secretismo, ¿no? Secretismo entre la cultura precolombina y ya cuando llegaron los españoles, ya que hubo trigo, ya empezó a fabricarse el pan. Sí, sí. Es como una mezcla, ¿no? Sí. Entonces, me mencionabas que el pan de muerto tiene algunos elementos, algunos símbolos que representan casi toda esta tradición de la celebración del Día de Muertos. ¿Nos los podrías repetir, por favor? Sí, claro. Como te había mencionado, la forma redonda era el círculo, la vida y la muerte. Era por la forma redonda. En el centro del pan tenemos la bolita, el cráneo, que también simbolizaba el tonal, el alma. Los cuatro caminos que están en el pan era el Tlalolcan, el Mictlán, el Chichihuatlaloc y el Tonatiuhichan, que eran los lugares a donde podías ir tú, según había sido tu muerte. Eso era lo que para nosotros significaba el pan, pues. Hoy en la actualidad, ¿cómo se vive el Día de Muertos? Por ejemplo, yo te mencionaba que lo vivimos así como una fiesta. Hoy en la actualidad, no sé, ahora con todo este borpandeo de películas extranjeras que quisieron así como, no sé cuál sea, haber sido su objetivo, pues, como que se rescató, se volvió a mover, o sea, nos hizo darnos cuenta, o sea, tuvo que venir, o sea, algunos inversionistas extranjeros y ver que había y descubrieron esa magia en la fiesta del Día de Muertos para que nosotros lo volviéramos a retomar así como con esa fuerza, ¿no? No sé, últimamente como que ya se está retomando esta tradición un poco más fuerte que el Halloween y que algunas otras celebraciones de esta tradición, pues. ¿Tú a qué crees que se deba esto? O sea, que estamos en un empobrecimiento cultural y que tenemos que retomar nuestras raíces porque ya no nos queda otra cosa, o sea, ya no nos queda dónde mirar porque nos estamos empobreciendo culturalmente, que tenemos que rescatar lo que ya está hecho. Yo pienso que sí, los culpables no es nadie más que nosotros mismos, porque nos quejamos mucho de que, bueno, yo he oído mucha gente que los españoles nos veníamos a quitar, nadie nos ha quitado nada, o sea, nosotros podemos retomar nuestra cultura y vamos, seguimos adelante. En el caso del Día de Muertos, creo que no, ahí nos seguimos aferrando, yo pienso que seguimos teniendo nuestra esencia ahí, porque a pesar de tantos años que han pasado, ahí está nuestra celebración, ahí está nuestra esencia. No sé tú si crees que estoy mal, pero creo que es la celebración más importante para nosotros, para los mexicanos. Sí, es la celebración propia, ¿no? O sea, es como la, o sea, por ejemplo, la Navidad y todo esto ya es algo que se nos, bueno, ya en estas épocas, ya después de la conquista y todo, pues ya somos otro pueblo diferente, ¿no? No nos podemos considerar ni aztecas, ni mayas, ni toltecas, porque ya somos un pueblo totalmente diferente a lo que ellos eran, ¿no? Desgraciadamente nosotros mismos hemos ido como que perdiendo, ¿no? Esta raíz, ¿no? Esta raíz de nuestra raíz precolombina, porque si te pones a ver, o sea, nuestras raíces andan, o sea, esas son nuestras raíces y nosotros somos ya descendientes de, o sea, ya somos la mezcolanza, pues, de una conquista, de un, Pero si pones a ver nuestras raíces, los verdaderos dueños aquí de la tierra, ahí andan pasando hambre, ¿no? Los vemos desgraciadamente vendiendo artesanías, vendiendo sí, sí. papas. Desgraciadamente llegamos con ellos y están vendiendo una pulsera, algo que, o sea, ahí no es la pulsera en sí lo que te están vendiendo, o sea, ahí reflejan toda esta historia, ¿no? O sea, en esa pulsera está resumido toda su historia, o sea, sus colores, o sea, cada color, cada forma tiene un significado, tiene una esencia, ¿no? Todas estas artesanías. Desgraciadamente llegamos, la venden a 50 pesos y les queremos dar 20, ¿no? Les queremos dar 20, sí. O sea, se nos hace caro, o sea, le queremos como que regatear, ¿no? O sea, le estamos regateando a la cultura, ¿no? A lo que representa nuestras raíces, ¿no? Sí. Y como lo dije, ¿quién hace eso? Nosotros mismos, porque lamentablemente, pues, yo he visto que llegan extranjeros y sin chistar ni nada, ellos los pagan, porque ahora sí como que ellos aprecian más la cultura nuestra, ahora sí que valga la redundancia, que nosotros mismos. Yo pienso que tenemos que rescatar todo eso, pues. O sea, no sería chido, o sea, no sería agradable, pues, que no solo se celebrara el Día de Muertos, sino que empezáramos a ver todas estas celebraciones y empezar a retomar esa tradición, o sea, equilibrio que tenían ellos, ¿no? O sea, uh-huh. este equilibrio que tenían nuestras raíces, que por ejemplo, ellos tenían mucho equilibrio y mucha contemplación hacia la naturaleza, ¿no? O sea, tenían como mucho respeto hacia el medio. Sí, sí. Y desgraciadamente la cultura actual, la cultura, no sé, neoliberal, capitalista, nos ha enseñado que la naturaleza nomás es para un fin, ¿no? Nomás sirve para algo. O sea, un árbol es un árbol y sirve para hacer madera, para hacer una silla, para sentarte, nada más. Sí, para ellos era muy, muy importante. O sea, la naturaleza es algo que ellos no tocaban, a los animales como el quetzal, el colibrí, el cenzón, eran para ellos seres mágicos, seres espirituales. Había Moctezuma, había puesto esa ley que nadie podía dañar a la vida silvestre, a la naturaleza, pues los castigaban. Ahora lamentablemente pues no. Antes, si me permites decir esto, no se había, pues sí, la palabra extranjeros, inmigrantes, o sea, no había ni la palabra hermanos o amigos, porque para decir amigos, hermanos, no tengo la palabra, ahorita se me fue, pero era lo mismo. O sea, no había distinciones, o sea, era sí, como sí, no había distinciones. Y ahora veo todo mal, o sea, lo que está pasando ahorita, si me permites hacer este paréntesis, de la caravana de migrante, no sé si viste tú ahora que les dijeron, si llegan a Estados Unidos, tienen permiso de esperarles. O sea, que Trump había dicho que llegando a Estados Unidos ellos tenían derecho de dispararles a los migrantes. O sea, como que ya está muy fuerte lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, te pones a ver, o sea, siempre ha sido esto, ¿no? O sea, siempre de, bueno, hablando de esto, de la inmigración, o sea, es la raíz, ¿no? O sea, y desgraciadamente nosotros como aquí mexicanos nos queremos sentir hasta yanquis, ¿no? Queremos uh-huh. sentirnos que, ah, no, es que nosotros ya como somos los hijos consentidos de papá, el tío Sam, pues ya no hay, ya hasta nos ofendemos porque la gente quiere cruzar por aquí, ¿no? Sí. Siendo que también nosotros pues estamos allá emigrando, ¿no? Mucha gente que, pero los vemos a ellos y decimos, bueno, entonces hay que ver la situación que está pasando. Ahora sí, como dicen, si ves al barbero remojar, pon tus barbas, o sea, si ves al barbero rasurar, pon tus barbas a remojar, ¿no? Sí. O sea, ¿qué está pasando? O sea, esto es algo serio, pues, porque dices, bueno, ¿qué está pasando para que un país entero surja esta pobreza, esto? O sea, ¿qué está pasando? Uh-huh. ¿Qué tal que a nosotros nos llegue a pasar lo mismo, ¿no? Que llegue una decadencia en los recursos, en la economía, que tengamos que hacer lo mismo, ¿no? Sí, porque no lo veo como que muy cercano eso que llegue a pasar. A lo mejor ojalá y no nos pase, porque sí es muy fuerte. Vemos Venezuela, o vemos Honduras, y son situaciones que no sabemos, bueno, a esta generación no nos ha tocado y espero que no nos toque vivir, pero sí creo que debemos entender un poco eso, de que no sabemos qué están pasando ellos, pues. Esto, yo creo que es por esto, ¿no? El desequilibrio, ¿no? El desequilibrio, o sea, no sé, como que estas culturas tenían cierto, estas culturas precolombinas que les nombraban, que eran incivilizados, ¿no? Que no estaban civilizados uh-huh. y que eran salvajes. O sea, tenían como que cierto equilibrio en cuanto a la naturaleza y los recursos. Bueno, te digo, no puedo decir porque yo no viví en ese tiempo y desconozco pues cómo vivían. Tal vez tenían las mismas condiciones de vida o eran, pero tenían como que cierto respeto, ¿no? Yo me refiero, sí. lo que quiero llegar al punto es de que por qué no retomar, o sea, no retomar solamente la celebración, sino muchas formas de vida, pues, que nos heredaron, ¿no? Esta herencia, pues, es esto que somos, ¿no? Uh-huh. Incluso en muchos pueblos todavía se celebran fiestas así, está el, bueno, ya un poco mezclado, como siempre, pues, con el catolicismo, está el Santolo, que se celebra en la Huasteca Hidalguense y eso, y es una celebración muy bella también, porque esa empieza a finales o a mediados de junio, me parece, y se empieza, como fue la raíz que se celebraba mucho, no sé si... si tú tengas ese dato, a la siembra, o sea, cosechar, y para ellos era muy importante esas fechas. Cuando uh-huh. ya salía la cosecha era fiesta, era... Sí, celebraban hasta la cosecha, celebraban, era como la gratitud, ¿no? La gratitud uh-huh. hacia la naturaleza. Incluso en el lenguaje, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, rescatar también un poquito la lengua, ¿no? Nuestra lengua, nuestra raíz. ¿Por qué nos enseñan inglés en vez de no enseñarle náhuatl? Uh-huh. ¿Por qué no nos enseñan, o sea, poemas? ¿O por qué no nos enseñan un poco más de historia? O sea, historia precolombina, sus leyendas, sus historias. ¿Por qué no nos hablan un poquito más de la conquista y de todos estos detalles, pues, que no son... No es algo agradable, ¿no? El saber que llegó otra cultura, que ahorita esas culturas son, nos dicen que son de primer mundo y nosotros somos, bueno, ya no existe primer mundo y segundo mundo, o sea, ya es una potencia mundial que viene y nos dice que nosotros somos un país en desarrollo, ¿no? Después uh-huh. de que llegaron y saquearon, por ejemplo, esta cultura, estos en el centro de América, esta gente que está caminando, pues son gente que fue saqueada, ¿no? O sí, sea, fueron, les impusieron algo que no era de ellos, ¿no? Uh-huh. Como nosotros, o sea, a mí me gusta mucho tu trabajo porque está rescatando esto, ¿no? Está tratando de rescatar esta cultura, ¿no? Sí, esta cultura, sí. Por ejemplo, me llama la atención tu trabajo, si me permites mencionarlo, tu trabajo que estás haciendo de traducción de poemas, o sea, en castellano, traducirlos en náhuatl. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esta pasión hacia esa cultura? ¿Y qué diferencias encuentras entre el castellano y el náhuatl? Muchos dicen esto, que el náhuatl no es un idioma, es un dialecto, ¿no? El náhuatl es una lengua. Es una lengua, es un idioma como tal. Y es muy bellísimo, para mí se me hace muy bellísimo el náhuatl. Y la poesía que hacían antes en náhuatl, tú la ves traducida al español, al castellano, y es bellísima. O sea, tenían ese pensamiento de naturalezas, de energías, que es bellísima. Yo no desprestigio ni digo que los poemas de ahorita sean malos, sino que, bueno, la verdad me gustaban más los poemas de antes, pues. Los que hacían Nezahualcóyotl, los que hacían nuestros ancestros, están más ligados a eso de la espiritualidad, a la naturaleza, a tu esencia. La esencia, ¿no? Se nos ha olvidado esa esencia, ¿no? O sea, se nos ha olvidado que somos esa esencia, ¿no? O sea, que somos algo más que la materia, algo más que el envase, algo más uh-huh. que esto, ¿no? O sea, se nos ha olvidado todo eso, que más bien esta cultura de consumo y de todo esto nos ha enseñado que valemos por lo que traemos encima, no por lo que llevamos dentro, ¿no? Lo que llevamos dentro, sí. Y... retrocediendo un poquito, las leyendas, como tú decías, las leyendas de aquí son bastante hermosas, o sea, no le pedimos nada a ninguna otra leyenda de otros países, la leyenda del jaguar, la leyenda hasta del conejo en la luna, tenemos nuestra propia leyenda de eso y, uh-huh. y está bastante chingona. La mitología, ¿no? La mitología, sí. ¿Cómo se formaron las cosas? ¿Cómo se formó la luna? ¿Por qué está el conejo en la luna? Fíjate, ¿desde cuándo nosotros habíamos visto esa imagen del conejo en la luna? Nosotros ya habíamos dicho un por qué hay un conejo en la luna. ¿Por qué el jaguar tiene manchas negras? O sea, es muy rica nuestra cultura. Y esas leyendas, yo pienso que las podemos ir retomando para írselas enseñando otra vez a estas generaciones. O sea, no verlo como, o sea, desgraciadamente, o sea, discúlpame como me voy a escuchar, pero mucha gente, para nombrarle ignorante, alguien le dice indio, ¿no? Uh-huh. No sé si te ha tocado que, ay, güey, estás bien indio, ahí donde tiene el nopal o así, cosas hey. Así. O sea, ¿cómo es despreciamos hasta con nosotros mismos, sí, ¿no? Sí, sí, a nosotros mismos. O sea, que te toman como decir, ah, bueno, ese güey indio, y ya le quieres decir que es ignorante, ¿no? Uh-huh. Y te ponen a saber que hay, desgraciadamente, gente que nos gobierna, políticos, que son más ignorantes y más miserables que los mismos gente que despreciamos nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, retomando lo de lo que mencionabas de los inmigrantes de la caravana. Uh-huh. Mucha gente dice, no, es que los van a robar, van a venir y estos que van, están pasando por aquí se van a quedar y nos van a robar. O sea, tenemos décadas robándonos y nuestros mismos gobernantes, nuestra misma gente, que se supone que es nuestra gente que está uh-huh. para cuidarnos, tiene décadas robándonos, asesinándonos, desapareciendo gente y nunca decimos nada, ¿no? Sí, sí. Y en vez de que digamos, bueno, esta gente también es nuestra, o sea, es nuestra misma raíz cultural, pues, o sea, también sufrieron lo mismo, la conquista, es nuestra misma raíz cultural y los vemos como invasores, ¿no? Como invasores, y eso no es solo aquí, fíjate que eso se ve mundialmente, ¿no? Que todos como que tienen ese miedo a los migrantes, ah, no, es que van a venir a robarnos nuestro trabajo, o sea, yo creo que nadie nos roba nada, ¿verdad? O sea, si tú tienes tu trabajo, si te haces bien, o sea, nadie te va a robar nada a ti. Sí, lo vemos como invasores. En uh-huh. vez de rescatar lo que tenemos propio, estamos queriendo defender algo que no es nuestro, ¿no? Lo que es nuestro es esto, ¿no? La cultura, todo esto que nos lo han heredado y lo tenemos que cuidar, ¿no? O sea, lo tenemos que fomentar, ¿sería? Fomentar, sí. Lamentablemente, fíjate, solo nos unimos en las tragedias. Entonces, yo espero que nunca pasara eso que amenazó el señor Trump con disparar si llegaban para allá. Pero si llegara a pasar eso, va a ser una tragedia. ¿Y qué va a hacer? Vamos a uniros contra Honduras y eso. O sea, no se me hace chido ya que hagamos eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Nos tenemos que unir desde antes, no ya que pasó la tragedia, pues. Sí, desgraciadamente, ya después nos lamentamos, ¿no? De todo sí. lo que pasó en vez de cuidar lo que se tiene. Algo que quieras agregar, nos queda un minutillo de unos minutillos de programa, porque a continuación sigue la Perodata aquí en Radio Cartón. Siguen con nosotros. Si me permites, voy a hacer un anuncio. Hoy la celebración, hablando de celebraciones, la Rueda Cartonera cumple 9 años, este viernes 2 de noviembre, dentro de unos 10 minutillos, a las 6 p.m. en el restaurante, en el Café Restaurante Elvira, en Calle Hospital 4111, entre Belén y Liceo, se va a dar a cabo la presentación del libro Trazos de Resistencia, y va a ser la celebración de los 9 años de la Rueda Cartonera. Ahí dense una vueltita, denle una ojeada a este libro, Trazos de Resistencia. Es un güey, está chido este libro, pues habla de todas estas injusticias y desaparecidos y todas estas cosas que se han dado y que nos asustan, pero no hacemos nada, ¿no? Sí. Ok, pues entonces algo que quieras agregar, futuras presentaciones, planes, algún poema que quieras compartir con nosotros. Pues yo, para resumir lo de la fiesta del Día de Muertos, ¿qué recomiendas para vivir esta celebración del Día de Muertos? Pues hay que seguir rescatando esa tradición de los altares, o sea, se me hace muy bella también. Nosotros hay que seguir con nuestra tradición, rescatar todo, rescatar leyendas, a las nuevas generaciones contarles esas leyendas. Solo eso, hay que rescatar nuestra cultura, hay que leer más sobre nuestra cultura y van a ver ustedes mismos que es bellísima, que no le pedimos nada a otras culturas de otro país. ¿Algo de que quieras con qué, en qué estás trabajando actualmente? Ahorita estoy trabajando en un poemario, se va a llamar Como si fuera tolteca, que va a salir, espero que para diciembre, mediados, finales de diciembre. Como ya lo mencionaste, va a venir la mitad en castellano y la mitad en náhuatl, para que lo esperen pronto. Para rescatar esta esencia, ¿no? Esta uh-huh. esencia, ¿cómo es la palabra correcta? ¿Precolombina? Sí, precolombina. Okay. Pues yo quiero mandar un saludo a nuestro fan número 1, Enrique Pérez Poeta, que nos dice, un honor escuchar la historia en voz de Beto y Pedro. Un abrazo. Muchas gracias, Enrique Pérez Poeta. También quiero saludar a Beto, al Robert, Roberto Rosas, que se unió, nos estuvo viendo y se interrumpió un poquito la transmisión, entonces quedó partido a la mitad, para la redundancia, quedó partido la transmisión en Facebook Live. Ahí quedó en dos partes porque tuvimos una pequeña falla técnica, pero nos pueden escuchar en radiocartón.com. Ahí va a quedar grabado el podcast para transmitirlo y escuchar esta, pues, amena charla, ¿no? Acerca de la celebración de Día de Muertos. Sí. Y pues gracias. No sé si me lo permiten compartirles algún texto que habla de esto, de esta celebración. Del Día de Muertos. Quisiera leerlo, no sé si me permitan compartírselos. Dice: almas danzan en armonía con el fuego, aroma copal llena el espacio, plumas de penachos en la cabeza de los sacerdotes, dioses, hombres, demonios y muertos se juntan en esta noche de baile y fuego. 400 flores, 1000 piedras en la calzada de los muertos, vida y muerte se hacen una sola, sombras, aromas, caras pintadas, viejos sacerdotes que llenan los templos con la sangre de las paredes, corazones, piel, sangre, gritos, tambores, todo en un ritual de renovación cíclica, todo en un ritual de renovación cíclica. Tributo al dios Sol, que da paso al inframundo, liberación a las almas cautivas de la carne, percusión, viento, lamentos y canto sacerdotal. Mientras se abren los vírgenes pechos, ofrenda para un dios, las pupilas dilatadas esperan el brote de la sangre. Corazones a ritmo de percusión, los corazones laten al ritmo de la percusión, los cuerpos pintados en calles carmesí, la liberación de la carne, belleza destrozada por la piedra afilada de dios Sol, el dios Sol, liberador de almas. Gracias. Pues esto es una percepción del Día de Muertos, como yo me lo imaginaba, que se veía así la celebración ahí entre las pirámides y el olor a copal y toda esta locura y qué magia, ¿no? Esta magia que hemos perdido y esperamos rescatarla. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Beto, por haber aceptado la invitación y estar con nosotros hablando un poquito de este tema tan agradable para mí, de esta celebración que me gusta mucho. Y pues a mí me gusta tu trabajo, te felicito por lo que estás haciendo y aquí están las puertas abiertas para cuando gustes venir a compartirnos tu próximo poemario. Y aquí está el gueto para ti. Muchas gracias a toda la gente que hizo posible el programa, que nos estuvo escuchando, a Jacobo Monraz, que estuvo ahí en el control técnico haciendo magia con las teclas y los audífonos. Muchas gracias. A Israel Soberanes, que estuvo sirviendo el chocolate. Muchas gracias a toda la gente que ha estado atrás de las cámaras y siguiendo el programa. Muchas gracias. Quiero mandarle un besito a Morenita de Rodríguez, un besito y un abrazo, que está ahí descansando hoy en la celebración de Día de Muertos. Y hoy es día de palomitas y besos sabor a palomitas. Muchas gracias. Esto fue Letras del Gueto. Gracias, Beto. Gracias por la invitación. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la ciencia y el pensamiento. Fuerza. Puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer